Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula, continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Queridos amigos y amigas, una vez más en esta reflexión que multiplica los temas, porque los temas se ponen sobre la mesa y se ponen en el camino de cada uno de nosotros y hacen más necesario que nunca una reflexión colectiva. Si nosotros miramos los tres últimos años de la Unidad Popular, vemos claramente que no solo por la derrota electoral, sino el retroceso, sino fundamentalmente por la pandemia, que impide a los partidos sin recursos trabajar en lo que más saben, en el trabajo de base, en el trabajo barrial, ha habido un repliegue, ¿no? Pero el repliegue de la Unidad Popular fue un repliegue para la contraofensiva, porque hay muchas maneras de replegarse. Una es decir, cerrá y vamos. Y otra es, retrocedemos acá, analizamos la experiencia, analizamos los errores propios, analizamos las dificultades nuevas y a partir de ahí establecemos una contraofensiva política, que es lo que tenemos propuesto y lo que vamos a hacer inevitablemente, porque es una necesidad. Porque nuestra brújula no es recuperar el cargo en el Parlamento, nuestra brújula es el poder, nuestra brújula es el gobierno para generar las condiciones de un país socialmente solidario, ambientalmente sustentable y con la mano tendida a todos los pueblos del mundo. No podemos olvidarnos la urgencia y la necesidad, pero tampoco la profunda convicción de que eso es posible y no tan lejano como algunos creen. Claro, hay que reconocer la situación dura en la que estamos, ¿no? Un neoliberalismo abierto desde el gobierno que como nunca antes se pone al servicio de las peores causas de la humanidad, de las peores causas golpistas, y que en nombre de una democracia abstracta que permite a algunos hacer surf y a otros quedar excluidos, en nombre de esa democracia abstracta, enfrenta todos los proyectos positivos que existen en el planeta. Y frente a este neoliberalismo destructor, una socialdemocracia vacilante, expresada en la cúpula del Frente Amplio, no en su hermosa militancia de base, sino en la cúpula blindada del Frente Amplio, oportunista, socialdemócrata de derecha, que dice de una manera u otra que está de acuerdo con el presidente, pero que los ámbitos no son los adecuados para pronunciarse como se pronunció, pero que en el fondo están de acuerdo. Esa es la socialdemocracia que alterna con el neoliberalismo en la democracia tutelada, donde ni neoliberales ni oportunistas tocan a las transnacionales, tocan al gran capital. Ese es un panorama complejo de por sí. Sumémosle la mayor pobreza. A nuestros compañeros les cuesta más hasta pagar el boleto de ómnibus, participar en una reunión. Sumemos además el laberinto de falsas salidas que nos ponen adelante. Gente que, rasgándose las vestiduras, habla de un radicalismo fragmentado que en realidad entorpece la necesaria unidad del pueblo en la contraofensiva contra el neoliberalismo. ¿Hacia dónde vamos, compañeros? Eso lo tenemos claro por el programa. ¿Pero vamos bien? ¿Estamos en el buen camino? Todos los compañeros que estamos militando en la Unidad Popular hemos encontrado debates sumamente saludables, que vienen del interior fundamentalmente, que vienen de algunos barrios de Montevideo, y esos debates son necesarios incorporarlos. ¿Qué falta nos hace el Encuentro Nacional de Militantes que nos impidió la pandemia y que renunciamos a hacerlo por Zoom? Ya estamos construyendo la posibilidad del nuevo Encuentro Nacional de Militantes. Pero cuando hablamos de memoria y brújula, compañeros, necesitamos teoría. Claro, nuestra inspiración teórica fundamental es el artiguismo, es todo el proyecto de poder popular que tuvo la Liga Federal, un proyecto mucho más avanzado que la democracia burguesa capitalista que sufrimos hoy. Un proyecto que ha sido silenciado porque es un proyecto que realmente propone una forma distinta de democracia, no tanto entre los partidos, sino en la participación directa de la ciudadanía. Necesitamos teoría para entender dónde estamos, si vamos bien por el camino, cuáles son los procedimientos. Y acá aterrizamos, es muy importante, en algunos filósofos. Y yo quiero reflexionar hoy sobre el nexo de lo que está pasando en la Unidad Popular y un viejo filósofo del siglo XVIII que se llamaba Hegel. Hegel, un filósofo monárquico, defensor del Imperio Prusiano, cristiano, pero ante todo muy conservador en su pensamiento. Y sin embargo Hegel tuvo una genial reflexión filosófica que en el siglo XVIII, en el siglo de las luces, fue menos difundida que Rousseau, que Voltaire, pero fue extraordinariamente importante. Hegel decía, primero, que todo se mueve. Él era creyente, decía que Dios es el creador de todo, pero el propio Dios en su pensamiento evoluciona, crea su copia imperfecta, que es el mundo material, que está siempre en movimiento, y esa imperfección le ayuda a entender mejor su propia perfección. No puede haber perfección si no hay algo imperfecto como espejo para entender las diferencias. Y este proceso de integración de los contrarios es un elemento muy interesante en Hegel, porque él, que defendía el sistema prusiano, hacía que muchos de sus jóvenes estudiantes decían, bueno, pero si todo se mueve, ¿quién le dijo a nuestro profesor que el Estado prusiano va a estar quieto, que no va a tener transformaciones? Si todo se mueve, también es posible un cambio político. El pensamiento de Hegel, siglo XVIII, repito, en cuanto a la necesidad del movimiento como ley universal del pensamiento y de la materia. En segundo lugar, que el segundo aspecto de Hegel, que lo toma de algunos filósofos griegos de la antigüedad, es que ese movimiento está impulsado por contradicciones internas. O sea, que hay un motor interno, que no es que viene un soplo de Dios y hace moverse el mundo, sino que el propio mundo existe en movimiento y que el movimiento es el motor de los saltos en calidad. La lucha de contrarios son los motores de los saltos en calidad. Eso es muy conocido. Pero hay un tercer elemento en la filosofía de Hegel. Yo creo que en este momento vale la pena reflexionar sobre él. Retomando una polémica que no era de la Grecia antigua, sino que era de la Edad Media, Hegel afirma que lo universal solo existe en lo concreto, en lo singular. O sea, no existe un mono, existe una familia de chimpancés, un chimpancé aislado, y lo universal se expresa siempre en lo singular, que tiene rasgos singulares como individual, pero que tiene elementos de lo universal, es portador de lo universal, de las leyes universales. Es interesante porque si nosotros miramos la estructura actual de la Unidad Popular, sus fortalezas y sus debilidades, nosotros vemos que nosotros tenemos un universo regido por un programa, por una dirección nacional, que es el Encuentro Nacional de Militantes, y entre encuentro y encuentro, el Coordinador Nacional, pero eso es abstracto. Puede, desde lo universal, tomar medidas, hacer declaraciones, hacer análisis, pero si eso no es tomado por lo concreto, por lo singular, que es la organización de base, no existe. Se genera una especie de espacio bizantino donde la gente dice qué lindo comunicado hicimos, pero el comunicado hay que llevarlo a concretar. Y la concreción de la política se expresa en lo singular, que es la organización de base. Esto es importante para entender la importancia estratégica de la organización por abajo, sin la cual la Unidad Popular no existe. Puede existir de repente un partido con mucha plata, porque compra los medios, o porque tiene complicidad de sponsors, pero un partido que se basa en su propio esfuerzo solo existe en sus organizaciones de base, que son la expresión singular de lo que es su universalidad, su programa, las orientaciones de su dirección. Ahora, la organización, una organización de base de la Unidad Popular, en un centro de trabajo, en un centro de estudio, en un barrio, que en todos lados necesita, en algunos por suerte tenemos, pero en otros no, una organización de base de la Unidad Popular es dos cosas: un grupo de tres o más y un plan. Porque si los tres o más se reúnen y no tienen un plan, no es una organización de base de la Unidad Popular. Y un plan puede ser cosas muy sencillas. Distribuir un documento que redactó el coordinador nacional. Pintar un muro. Reclutar dos más para ampliar la reunión. Esos son parte de un plan muy modesto, pero sin plan no existe la organización de base. Finanzas, ni qué hablar. Pero la organización de base de la Unidad Popular no es solo un lugar donde recibir orientaciones. Es también donde proponer a los órganos de dirección. Y este elemento muchas veces no lo tenemos en cuenta. Lo tienen en cuenta compañeros aislados que hacen propuestas muy interesantes, pero no hay una elaboración colectiva de organización de base en muchas propuestas que existen. El movimiento, y volvemos al viejito Hegel, a este filósofo del siglo XVIII, el movimiento es también para arriba, es decir, elementos que se constatan en un análisis que se hace en la práctica, es decir, de elementos que la teoría todavía no había contemplado, que el programa y la estrategia todavía no habían contemplado. Y entonces ahí hay un proceso que Hegel llama proceso inductivo. Esto se repite, bueno, vamos a informar a la teoría a través de una inducción a partir de nuestro análisis de que hay elementos que hay que tener en cuenta. La teoría se enriquece con esos aportes de la base. Y a su vez, cuando los incorpora, cuando se da cuenta que son correctos, hace un proceso contrario, hace un proceso deductivo. Deducimos entonces que hay que aplicar también estos elementos a la práctica. Y esa deducción que baja, vamos a decir así, entre comillas, desde la dirección, genera una nueva síntesis entre lo que propone la dirección y la práctica que tiene esa organización de base. Este movimiento, práctica-teoría, teoría-práctica, es lo que hace de cada organización de base no solo un ejecutor de lo universal, sino un constructor, co-constructor de lo universal a partir de una experiencia real, de un diagnóstico correcto del barrio, de una observación concreta y aguda de las cosas que están pasando ahí, porque el barrio, en última instancia, de la misma manera que la organización de base es lo singular del programa, el barrio o el centro de trabajo también es lo singular de los dramas de la población en su conjunto. Entonces, este proceso de ida y vuelta entre las organizaciones de base y la dirección nacional, cuanto más colectivo sea el trabajo en la organización de base, más se puede enriquecer y profundizar una teoría que ya está probada, que viene de una experiencia colosal y de una lucha de síntesis de años y décadas. Y todo este marcha de arriba abajo y de abajo arriba, si entendemos que lo de abajo es la organización popular, porque desde otro punto de vista es el arriba, pero todavía se complejiza más. Porque además, por suerte, existen las organizaciones intermedias, las municipales, las departamentales. Y estas organizaciones intermedias, desde el punto de vista del análisis de la estrategia, son importantes también. Y hay que fortalecerlas, porque toman de toda la experiencia de las organizaciones de base de su jurisdicción, sintetizan, sistematizan, dan un informe más ordenado al Encuentro Nacional de Militantes, pero a su vez dan orientaciones mucho más claras, sugerencias a las organizaciones de base. O sea que tenemos la dirección central, pero todo esto hay que fortalecerlo, compañeros. No son palabras, son elementos que tenemos que estar pensando cómo andamos, si vamos bien, tenemos que tener en cuenta cómo están funcionando todas estas estructuras. El coordinador, por suerte, se reúne regularmente. El Encuentro Nacional de Militantes lo suspendió la pandemia, pero lo vamos a volver a incorporar como elemento básico de dirección, de profundización del programa, de actualización de la estrategia. Eso por arriba. Tenemos las instituciones intermedias, que cada organización de base debe preocuparse de que las organizaciones intermedias existan, funcionen, orienten. Y tenemos además, y quizá ahí es nuestro punto más débil hoy, las comisiones centrales. Las comisiones centrales son como en un ejército, con muchos cuerpos de ejército, un arma especializada que va apoyando a todos. Las comisiones centrales son imprescindibles. Me refiero a la Comisión Central de Finanzas, a la Comisión Central de Organización, la Comisión Central de Propaganda y la Comisión nacional de autoformación, entre los cuales es necesario encarar el estudio del artiguismo y de la democracia popular artiguista en profundidad, porque es nuestra fuente de inspiración fundamental. Tenemos entonces, esa es la estructura de dialéctica, diría Hegel, de la unidad popular. Una dirección que solo es dirección si hay base, una base que necesita recibir orientaciones de la dirección, pero que a su vez sugiere y propone, direcciones intermedias, comisiones centrales, que además deben procurar incidir, elaborar planes para discutir en cada encuentro nacional de militantes. Y nos está faltando, pero ya va a resolverse, un boletín central periódico de información de las actividades de la Unidad Popular, lo que llamamos en su momento el chasque de la Unidad Popular. Y ese boletín, por suerte en manos jóvenes, aparentemente, va a empezar a funcionar, quizá quincenalmente, quizá solo en forma virtual, pero como quizá también el Diario de la Juventud y quizá La Verdad lo publiquen periódicamente, pero como un instrumento virtual, pero accesible por correo electrónico, para que ningún militante de base de la Unidad Popular o de las direcciones intermedias pierda de estar actualizado en lo que se está pensando y lo que se está planteando a partir de la dirección, y tenga una oportunidad a través de ese boletín de expresar sus propias propuestas. Ese nos está faltando, lo tuvimos, el chasque de la Unidad Popular. La vida, el torbellino de la vida, nos obligó a no editarlo más, y ahora con una nueva base, mucho más ágil, mucho más ejecutiva, vamos a volver a tener en pocos meses el chasque de la Unidad Popular para recuperar la posibilidad de un contacto directo, quincenal, entre las organizaciones de dirección, las direcciones intermedias y las organizaciones de base, que son lo concreto, son lo fundamental. Compañero, yo dediqué esta reflexión al viejo Hegel, a su concepto de que todo se mueve, de que nada está quieto, cosa que es muy importante en momentos que a veces nos desespera la aparente quietud de las cosas, como que todo está ya resignado, y no es así. El movimiento se mueve por abajo. La historia es como un topo que va construyendo subterráneos. Y como diría Marx, cuando asoma a luz los cambios, nos maravillamos de todas las señales que tuvimos de que esos cambios se iban a producir inevitablemente y no lo supimos leer, entre ellos la agudización actual de la lucha de clases. Entonces, compañeros, necesitamos teoría para todo eso, hasta para evaluar en la práctica las insuficiencias, las inarmonías, lo que no estamos haciendo bien. Pero yo quería resaltar este papel especial de la organización de base, porque una vez un chamán andino, un hombre, un quechua, me dijo: una sola flauta andina tocada con la suficiente fe puede transformar el mundo. Una sola flauta andina tocada con la suficiente fe puede transformar el mundo. No lo comprendí de fondo, pero la flauta andina, compañeros, es la organización de base. Si nosotros tenemos una organización de base en un centro de trabajo o de estudio o de barrio que realmente funciona como debe funcionar, compañeros, créanme, eso impacta en todo nuestro universo de unidad popular e impacta en el universo más grande, que es los laberintos de la lucha política. No hay que subestimar la importancia de vanguardia de las organizaciones de base en el marco de esta estructura compleja que tiene la unidad popular. No hay plan sin teoría y no hay metas sin plan. Pero ese plan, a veces, si nosotros no contemplamos la dialéctica, la interacción dialéctica entre dirección, direcciones intermedias y organizaciones de base, más las comisiones nacionales, más la necesidad de un chasque, más la necesidad urgente de volver a tener un local central de la unidad popular. Si no entendemos todo eso globalmente, es mucho más débil nuestro esfuerzo, se pierde, se diluye en esfuerzos unidireccionales. Compañeros, yo cada vez que, que voy por Gian Atasio y veo el local de la Unidad Popular, la bandera roja y verde de la Unidad Popular flameando en la Costa de Oro. A mí me emociona porque yo sé cuánto sacrificio, cuánta tenacidad hay en los compañeros que levantan los locales de la Unidad Popular o de las organizaciones integrantes de la Unidad Popular y los medios de comunicación, es decir, de la Unidad Popular. Yo sé cuánto sacrificio hay en eso, pero no podemos permitirnos llegar al año que viene sin un local central de la Unidad Popular. Así como no podemos permitirnos llegar al año que viene sin el chasque de la Unidad Popular. Pero eso lo sentimos si vemos a la Unidad Popular como un complejo donde lo nacional, lo departamental y lo local interactúan de una manera dialéctica, fortaleciéndose mutuamente, y donde entonces sí, una sola flauta andina, tocada con la suficiente fe, puede transformar el mundo. Compañeros, esta dialéctica de lo singular, de lo particular y de lo universal se expresa en todos los movimientos, y la Unidad Popular está en movimiento. ¿Qué necesitamos ahora? En el marco de esta construcción, porque lo que hizo el viejo Hegel parece que después no tuvo objeciones en Occidente, ¿no? En el mundo andino, por ejemplo, hay otras formas de mirar la cosmovisión, lo que se llama la multiléctica, pero en el mundo occidental, en el mundo en el que nosotros nos movemos, de la misma manera que el siglo de las luces en Francia generó aspectos de democracia, de libertad de pensamiento, el siglo de las luces en Alemania generó con Hegel, mucho más que con Kant y otros filósofos más conservadores, generó con Hegel una posibilidad de mirar el mundo desde un nuevo ángulo. Si todo está en movimiento, si no viene el cambio de un soplo externo, sino de la propia responsabilidad, entonces tiene sentido la frase de Artigas, tiene un nuevo sentido. Nada podemos esperar sino de nosotros mismos. Y es en ese marco de enorme responsabilidad que nosotros volvemos a recuperar la conciencia de la esencial importancia de la Unidad Popular en este mundo político uruguayo prostituido por falsos laberintos, donde se presentan falsas opciones, donde gente que en el fondo defiende el mismo, sirve al mismo monarca, se pelean entre sí como si fueran distintos. Es decir, para ver las contradicciones reales, las contradicciones antagónicas, necesitamos algo de teoría. Y Hegel nos da, desde el siglo XVIII, herramientas que después tomaron. Bueno, Marx y Engels fueron hegelianos en su juventud hasta desarrollar una teoría materialista dialéctica, pero la dialéctica de Hegel los ayudó muchísimo a entender el mundo en su movimiento, que todo se movía. Porque si todo se mueve y todo se transforma, ¿quién puede perder la esperanza? ¿Quién puede perder la alegría? Cuando nosotros vemos eso y lo aplicamos a la lucha social y vemos cómo se profundiza la lucha de clases, como nos lo demostró el 15, la movilización de masas que hubo de los gremios y de gente aislada que fue a protestar, cuando vemos esa multitud que desafía el modelo, que no cae en la resignación, cuando vemos otras expresiones, por ejemplo, que tienen que ver con reivindicaciones más circunstanciales, como la de más no globales, como la de la mujer, como la de la diversidad. Es decir, cuando vemos la capacidad de gente que mueve los derechos humanos, la marcha del silencio, son señales. Todavía se nos cuela en la conducción mucha gente oportunista que no cree realmente en lo que ellos mismos dicen. Pero no importa, lo que importa es que la gente está ahí, que la miseria aumenta, que la desesperanza aumenta, que se desnuda la mano huesuda del neoliberalismo, opulencia para unos pocos, miseria, desempleo y desesperanza para muchos, y se agudiza además la visión de la incapacidad de la dirección frentista, donde siguen ahí los Astori, la gente que se inclina ante el Fondo Monetario Internacional, la imposibilidad de la socialdemocracia de derecha, de la cúpula frente amplista, de moverse en un sentido de cambio. Pero además, el propio concepto de que todo cambia tiene que ver también con el cambio en la cabeza de gente que fue siempre militante del Frente, que fue abnegado militante del Frente, que peleó adentro hasta el cansancio por rectificar rumbos, y que en esa dinámica que acomoda las piezas de distinta manera, se va dando cuenta, va reparando claramente que no hay cambios por adentro de la actual cúpula del Frente. Y entonces la dialéctica, nosotros podemos decir de la Unidad Popular, y presten atención porque esto es un pensamiento para debatir, podemos decir de la Unidad Popular lo que los jóvenes hegelianos decían del Estado prusiano. Hegel dice que todo se mueve y dice que hemos llegado con el Estado prusiano imperial al sumum de la perfección. Pero entonces, ¿todo dejó de moverse? Y nosotros decimos, programa de la Unidad Popular, organizaciones de base, direcciones intermedias, dirección nacional, comisiones centrales que hay que fortalecer, el chasque de la UP, lograr el local central. ¿Pero la UP se va a encerrar en sí misma? ¿O va a generar, sin renunciar un ápice a su programa, pero un ápice, nada se renuncia del programa, a buscar una política de principios de alianzas con gente que está desilusionada, que está angustiada, pero que quiere pelear? Y de repente, para decir con palabras de Pablo Neruda, quizá la Unidad Popular sea la rosa de un rosal cuyos otros capullos no tienen nombre todavía. Pero estamos absolutamente seguros que van a surgir. Y ojo, porque nosotros, que no vamos a claudicar en nada por una política de alianzas, podemos estar muy atentos a encontrar encuentros en un círculos concéntricos, ¿no? De mayor amplitud, encuentros para movernos por las causas de los pueblos que no admiten la menor demora. Es la riqueza de la dialéctica, es la riqueza del mundo en que vivimos, donde además la necesidad impone los cambios revolucionarios. Lo elijamos nosotros o no, el planeta no tiene mucho tiempo. O enterramos el capitalismo o nos enterramos todos. Y en ese marco es que nosotros no podemos ir a tontas y a locas, a los tumbos. Por más instinto de clase que tengamos, por más ganas de pelear que tengamos, sin reflexionar también teóricamente. Lo que decide es la lucha, lo que decide es la acción. Pero la acción es mucho más eficiente si nosotros manejamos determinados elementos teóricos. Que para algunos pueden ser marxistas, para otros pueden surgir de la teología de la liberación cristiana, para otros simplemente de la convocatoria artiguista, que es la raíz de nuestra Unidad Popular. Pero no podemos dejar de lado la teoría. Y yo repito, para finalizar, la teoría no solo nos da eficiencia, la teoría nos da un extraordinario optimismo. Todo lo que parece quieto está en movimiento. Todas las siembras que hicimos están germinando bajo tierra. Y todas las señales que tenemos de gente aislada, de gente que se nos acerca, es que la gente está buscando algo que nosotros de alguna manera encontramos, pero también junto con todo lo que todavía nos falta encontrar, y lo vamos a encontrar con ellos. Esa es la convicción, esa es la razón de ser de la Unidad Popular, que es la trinchera oriental, hoy sola, mañana acompañada, de la lucha antiimperialista, por la liberación nacional y por el socialismo. Una lucha que es continental, pero que es necesario instrumentarla primero a nivel nacional, en toda la dialéctica de lo que significa lo nacional, con la mano tendida a esos pueblos que, bueno, que nuestro presidente desprecia. Pero no solo nuestro presidente, entre paréntesis, antes de terminar. Yo recuerdo un debate de Talvi con un dirigente connotado del oportunismo Frente Amplista, donde Talvi se enardeció y dijo algo que quizá no quería decir. Dijo, ¿patria grande? Patria grande es cárcel grande, dijo. Como diciendo el mensaje, tenemos que aprender de Chile, a los codazos con los demás, no lo dijo así, pero era claro, y ser los primeros para tener más oportunidades, para tener más emprendedurismo. Eso lo dijo Talvi. Y realmente para nosotros, patria grande es destino y destino artiguista. Pero no hay nada mejor para hacer por la patria grande que conseguir la liberación nacional de nuestro pueblo, conseguir un Estado soberano que tienda la mano a los pueblos oprimidos y a los pueblos que se liberan. Eso es la dialéctica, compañeros, la dialéctica que creó Hegel, no, que desarrolló Hegel en el siglo XVIII, que fue tan importante en el pensamiento social del siglo XIX y del siglo XX. Y volvimos a ella, quizás sin tanta necesidad, porque si uno lee Artigas, ahí tiene todo lo que Hegel nos está diciendo. Nos vemos el miércoles que viene. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.